Gracias, Jesús. Estar reunidos, Señor. Sí, Señor. Prepara nuestra mente y corazón para entender tu palabra, Señor. Sí, Jesús. Para entender el estudio bíblico de hoy, Señor. Sí, Señor. También te pedimos, Señor, que nos dé más sabiduría de lo alto, Padre, para poder abrir los ojos a todas las personas que están engañadas en estos tiempos tan difíciles, Señor. Que puedan ver tu verdadero evangelio, tu verdadera palabra, Señor. Y también te pedimos poder servirte, Señor, con temor de ti, Señor, para ayudar a todos los que necesitan en estos tiempos, Señor. A todos los que están ahí afuera, Señor, que no les enseñan la verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por todos ellos que abras el entendimiento espiritual en esta hora, Padre. Y que sé que hay un remanente que tú tienes escogido para salvación eterna, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tráelas a tu presencia, Padre. Muéstrales la verdad, Señor. Te pido en esta hora por cada uno de nuestras familias, Señor, por nuestros matrimonios, Señor, que esté tu Espíritu Santo ministrando, Señor, guardándonos, Señor, por cada equivocación, cada error que cometemos aún con nuestros hermanos, Señor, que podamos rápidamente estar a cuenta, Señor, con todos ellos, con los niños, con los jóvenes, Señor, poder amarnos, Señor, poder respetarnos, Señor, poder seguir levantando esta iglesia poderosa, Señor, en tu sabiduría, Padre, en tu presencia, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Te doy gracias, Señor, por ser parte de este lugar, Señor. Gracias por todos mis hermanos, Señor. Guárdalos, bendícelos, Señor, a los que no han podido venir en esta hora. Y abra el entendimiento, Señor, a aquellos que se han alejado, enojados, porque no han entendido tu palabra, Señor. Guárdalos también de ese mundo, Señor, tan maligno y perverso. En el nombre de Jesús te pido por los que escuchan, Señor, estos audios, Señor, estos estudios bíblicos, Señor, que puedan abrir sus corazones a tu presencia, sus mentes, Señor, sus familias, ganar para Cristo, Señor. Ayúdalos a entender tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo te doy muchísimas gracias y los bendigo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén. Bueno, hoy me tocaba a mí, ¿no? Antes que nada pido perdón porque estoy con gripe y capaz que no se entiende muy bien lo que voy a decir. El título, el matrimonio, la base de todo. Podríamos traer alguno que tenga interpretación de lengua. Porque las lenguas mías andan medias complicadas. Si andás con el... Bueno, Efesios, me dijiste. Efesios 5, y vamos a pasear un poco también por la Biblia. 5:21. Ah, Efesios 5. Para entrar en un tema que hoy en día es tan complicado como el matrimonio, el Señor empezó con este versículo, que dice, ¿lo tienen todos? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Eso es algo muy importante porque para someternos primero tenemos que buscar el amor de Dios, ¿no? Pero todo comenzó, o sea, el matrimonio, en Génesis 2:18. Por eso les digo, no pierdan Efesios porque es donde va a estar basado, pero vamos a ir paseando un poquito por la Biblia y todo comienza en Génesis 2:18. ¿Sí? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré yo ayuda idónea para él. Ahora hay un tema que no sé si muchos han escuchado, que dicen que para cada hombre hay 7 mujeres. La Biblia no dice eso. En el mundo. La Biblia dice que le hizo una mujer. No le hizo ni 7, ni le hizo muchas para que probaran a ver cómo hago, qué experiencia tengo para llegar al matrimonio y estar bien. No, Dios dice en su palabra que le hizo una mujer y se la sacó de su costilla. Entonces, en el Génesis 2, de 21 al 24, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. Pero aunque tenía autoridad sobre toda la creación, porque Dios lo había puesto para sojuzgar, para nombrar, para todo, el hombre se sentía solo. No había nadie parecido a él. Entonces estaba en el huerto, fue después. Pero estaba con todo y estaba solo. Entonces Dios en su gran sabiduría, ¿qué es lo que hace? Le hace la ayuda idónea, que es la mujer. Ahora sigamos en Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor como al Señor. El gran problema de hoy es que las mujeres no quieren estar sujetas a sus maridos. Hoy día las mujeres quieren ser igual al hombre. ¿Por qué? Es la gran pregunta que yo me hago. Y hay lamentablemente muchas razones que han llevado a ese fatal desenlace. Porque hoy en día, como en Génesis, la serpiente también sigue siendo muy astuta. Todavía tenemos la astucia del enemigo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que económicamente han cambiado mucho las cosas, la mujer ha tenido que salir a trabajar, la mujer se ha desilusionado también, porque los hombres hoy en día no quieren tomar responsabilidades, se aman a sí mismos, y si no me gusta como sos, pruebo, vengo, pongo, saco, dejo. Entonces, están las feministas, también hoy en día, que esas mujeres odian a los hombres, no es que lleven una causa de la mujer, sino que llevan muchas cosas que han tenido en su vida y han tenido odio hacia el varón y lo llevan y están confundiendo a muchas mujeres. Esas son algunas de las cosas que yo creo de que han llevado a las mujeres a querer ser iguales a los hombres. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y estos dos versículos me llamaron mucho la atención. Y busqué lo que quiere decir así, porque vi que en esos dos versículos se repite 3 veces la palabra así. Y el diccionario me dijo así, de esta forma. O sea que Jesús en su palabra nos muestra cómo realmente tiene que ser el matrimonio. Y lo desglosé un poquito. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. O sea que para el marido, sea cabeza de la mujer, lo tiene que hacer así como Jesús es la cabeza de la iglesia. Claro, si no, no tiene. O sea, hay personas que a veces le dan una potestad que no la da a Dios. Es decir, siempre y cuando se sujete, ¿no? Y respete ese orden, le digo así, hasta ahí. Después dice en el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Las casadas deben estar sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Y cómo es que la iglesia está sujeta a Cristo? Por amor. Por obediencia. Porque Cristo vino y amó a la iglesia. Cristo cuando vino, vino a enseñar. Estuvo todo su ministerio enseñando día y noche a sus discípulos, que luego fueron su iglesia, porque de los discípulos de Cristo nació la iglesia verdadera. Entonces, Cristo estuvo todo ese tiempo amándolos, enseñándolos, le enseñó todo lo que el Padre le había dado y les dio sobre todo amor a los discípulos. Entonces, la iglesia está sujeta a Cristo, en lo que a mí me parece y lo que yo he sacado en todos estos años de que lo que yo soy es por el amor que Dios me tuvo, de esa manera está sujeta, entonces la mujer está sujeta también por amor. En el 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como, y vuelve a repetir, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora yo, después de haber leído todo esto, me surgieron algunas preguntas que le hago a los dos hermanos que tengo acá conmigo, pero también se la quiero hacer a toda la audiencia. Que los que están escuchando este audio, se lo pregunten y se lo contesten en sus corazones. ¿Hay hoy algún hombre que ame a su esposa como Cristo amó la iglesia? ¿Que le enseñe y la defienda como Cristo es nuestro abogado delante del Padre? ¿O seguimos en la postura de echarle la culpa como Adán? Señor, la mujer tuvo la culpa. La mujer es totalmente diferente al hombre, y lo digo como mujer. Necesita sentirse cuidada, protegida, mimada, contenida, escuchada. Yo no quiero decir de que el hombre no lo necesite también, porque yo sé de que el hombre hay momentos en los que necesita de ese cobijo. Pero las mujeres somos como más sensibles, más necesitamos eso. ¿Cuántos de los hermanos que están acá o que nos escuchan por internet le regalan aunque sea una florcita? Yo no digo un ramo de rosas rojas, que de repente no tenemos la plata para poder comprarla, pero vamos caminando una flor silvestre. Perdón, voy a hacer una pausa para tomar mate, estamos en Uruguay. Gracias. No, gracias de que no me den más, sino que... una flor silvestre, un bomboncito, algo que le diga te amo. Y no ese te amo cuando queremos algo a cambio. Porque lamentablemente cuando queremos algo, que somos todos grandes y sabemos que estamos hablando de sexo, hay muchos que le salen los mimos. No sabemos dónde los tienen, pero en ese momento especial nacieron los mimos. Está todo bárbaro, pero pasado ese ratito vuelve la frialdad y el machismo, el que vos sos la mujer y estás debajo de mis pies, como muchos lamentablemente. Entonces, cuando no sucede eso, que el hombre ame a la mujer como Jesús a su iglesia, lo que sí sucede, lamentablemente, es lo que dice en Hebreos 12:15. Y lamentablemente lo sé por experiencia. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. ¿12? 15. Bueno, acá está. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Lo querés 12, leer, 15. Javi? Bueno, lo leemos. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Este, ¿no? 12:15. Sí, sí. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y os contamine a muchos. Ahí está. O esta otra versión, ¿viste? Por eso. Sí, sí, sí. Igual, es más o menos la misma que la mía. La mía dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Algo que tenemos las mujeres, y que puede llegar a ser muy malo, es mucha memoria. Cuando nosotros... Aguantamos, explotamos. Y cuando explotamos, nos acordamos de todas esas raíces de hace muchísimos años y de repente salimos con que en el 1999 me hiciste y me dijiste y no sé qué. Y eso está mal. Pero es así. El corazón de la mujer, por más de que diga te perdono, como que lo sigue guardando. No sé, porque yo le pido a Dios todos los días que me libre de eso, pero cuando tengo un problema, me acuerdo y exploto. Entonces, eso realmente es muy malo, pero son raíces de amargura que tenemos. Entonces, al no cumplirse y al tener todas esas raíces de amargura en nuestro corazón, no se puede cumplir justamente lo que dice en Tito 2 del 3 al 5. Perdón que los paseo, pero... ¿Es necesario? Tito 2. Tito 2 del 3 al 5. ¿Qué es lo que deberían hacer las mujeres ancianas? Tito 2. Espera un poquitito. Tito, espera un poquitito. Tito 2 del 3 al 5. Bueno, acá lo tengo. ¿Quién lo lee? Lo va a leer, porque ya lo encontró. Bueno, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Muy bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Si las mujeres no recibieron de parte del esposo lo que Dios tenía para ellas, ¿cómo ellas lo pueden dar a los demás? Yo doy de lo que tengo. Si yo no lo tengo porque no lo recibí, no lo puedo dar. Entonces es algo muy complicado, porque después ahí es cuando Dios hace todo perfecto y hace un orden. Y cuando nosotros rompemos ese orden, es cuando las cosas se van denigrando, y hoy en día las mujeres ancianas desgraciadamente le enseñan a las hijas, todos los hombres son iguales, son todos cortados por la misma tijera. Y no es lo que Dios dice acá, no es lo que las mujeres le tienen que enseñar a sus hijos. Entonces, vamos de vuelta a Mateo 22. Mateo 22. A gastar la Biblia ahora. Bueno, Mateo 22. Mateo 22, del 37 al 40. Mateo 22. Mateo 22, del 37 al 40. Mateo 22, aquí lo tengo. ¿Del 37 al 40? Sí. Bueno. Dice la palabra, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu Dios como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. ¿Quién es nuestro prójimo más cercano? Nuestro prójimo, el más cercano. Y pueden ser la esposa, pueden ser los hijos. Pero el más cercano, el que está... Porque nosotros tenemos mucha gente con la que nos vinculamos durante todo el día. Lo que pasa es que va de acuerdo a la familia que esté. Por ejemplo, para una madre soltera, el prójimo más cercano puede ser el hijo. Sí, pero para la que no tiene, ponele. Mirá lo que te voy a decir. Y mirá que esto... No lo vamos a sacar de contexto y que se entienda bien. Sí, sí, sí. Pero sí, también sí. Hay mucha gente que me va a entender. Para una señora que tiene dos o tres gatitos. Sí, lógico. El prójimo son los animales. Es ese gatito. Sí. Entonces digo, el punto cuál es. Y ya aprovecho y engancho porque también vos no hiciste una pregunta. Sí. Vos no hiciste una pregunta. Entonces para que no se vaya larga. Ahí está. Vos no hiciste una pregunta, ¿no? Sobre el tema del... del matrimonio en sí, ¿no? Yo creo claro, que yo digo, estaba hablando del matrimonio. Justamente digo, Dios, la institución divina, ¿cuál es la base? La familia. Pero acá está el tema, la base es la familia. Se supone que tiene que entrar el matrimonio. Ahora, cuando hay hogares carentes, cuando las cosas no se hicieron como corresponde, muchas personas vienen a Cristo de la manera que lo recibieron. Sí. No deja de ser familia, entonces tiene que regenerarse un orden, muchas veces sin tener ese cabeza, muchas veces sin tener el guía, pero no deja de ser familia. Cuando dice las casadas estén sujetas, pero también le habla que esté sujeta a la que no está casada, pues si esa persona no tiene alguien que la guíe o que traiga el alimento, entonces yo por lo menos lo considero que es más profundo y de que también lo enfoquemos. No lo podemos enfocar solo al matrimonio, cuando la institución divina es la familia. Tenemos que de acá, no sé Carlos qué pensás vos, sacar varias ramas. Si apuntamos solo al matrimonio es una cosa, pero si estamos metiendo a la familia, hay mujeres como hay hombres que están solos. Hay mujeres maltratadas como hay hombres que sufren el maltrato. Yo apunté a la familia, al matrimonio. Está. Bueno, por eso, al matrimonio. En ese punto, lo que pasa es que no podemos obviar, porque hoy en día, lamentablemente... Son malos matrimonios que están hoy por un lado, separados. Hoy por hoy hay mujeres que son hombre y mujer, cabeza de hogar, que trabajan y que tienen que guiar, que son los referentes de sus hijos. Entonces no cuentan con ese hombre ideal que acá a veces, muchas veces nos plantea la Biblia. Y después digo, como vos nos preguntaste, Dani, está bueno también, por ejemplo, yo a nivel personal decirte, a veces capaz que yo, de repente en eso, yo sé que a la mujer le gusta mucho las flores, las cosas, ¿no? Pero también hay otro tipo de actitudes que de repente para el matrimonio o para nosotros los hombres, de repente son actitudes que uno puede, como hombre, creer que de repente tienen más valor, ¿me entendés? Que una rosa o que un bombón. No digo en todos los casos, digo en ciertos matrimonios, en ciertas personalidades, ¿me explico? Entonces, llevándolo al punto que vos planteás, un tema es muy interesante, es un tema muy amplio, porque yo creo que no podemos llevarlo a un punto, porque cuando está la familia involucrada, tenemos que llevarlo a la familia en general, no sé qué pensás vos, Carlos. Tengo que contestar todo. Sí. Yo lo llevo al punto de lo que yo estoy hablando, versículo por versículo. Claro. Está bueno, está bueno, digo, porque... Y no terminé todavía. No, está buenísimo. Que nos podamos ir expresando, ¿no? Sí, lógico. Eso que cada uno pueda ir identificando o interpretando de acuerdo a... Con respecto a eso de regalarle algo a la mujer, bueno, sería bueno que mi mujer respondiera eso y no yo. Claro. Lástima que no habemos más mujeres acá. Pero seguramente te va a decir, mirá, Beto nunca me regaló una rosa, pero siempre algún bombón o algo en una ocasión que ni se lo espera. Pero no es solamente el regalar una rosa o un bombón, es un simple te amo. No, es más. En el momento que... Es más, es estar cocinando y darle una brava. Y no estar insinuándole que esta noche vamos a tener una conversación larga y tendida, ¿no? Claro. O sea, queda feo que lo diga uno, por eso a eso iba. Con respecto a lo del ¿cómo es que dice acá? Al prójimo, ¿no? Sí. Con respecto al prójimo más cercano, en el matrimonio debería ser el único prójimo. Pero cuando tenemos que tener cuidado cuando decimos el prójimo más cercano, porque Jesús precisamente cuando trajo la parábola, ¿te acordás? Del samaritano. Claro. Los judíos, fue por eso, porque consideraban prójimo a su entorno familiar, el vecino, el amigo y el otro no. Entonces Jesús mostró un desconocido total, pasando a otro desconocido y atendiéndolo, mientras que la religión, por religiosidad, lo dejaron ahí que se muriera. Y dijo, ¿quién ha sido el prójimo acá? Y ellos dijeron, bueno, fue el que obró bien. Bien, entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos del prójimo más cercano. No, el prójimo es el prójimo. Punto. No hay otro. El prójimo es aquel que no soy yo. Por supuesto, si lo enfocamos dentro del matrimonio, mi prójimo en realidad sería mi señora. Mi esposa o mi esposa. Claro, o viceversa. Yo para que quede medio... Que no podemos poner prójimos lejanos. Igual también quiero recalcar algo, ¿no? Digo, yo por lo menos soy un privilegiado porque mi esposa siempre me regala bombones. Ah, bueno. Siempre. ¿No será al revés? ¿Eso es lo que a mí me gusta? Bueno, todos los días me regala ella. O sea, ella tiene esa cualidad que yo no la tengo. Y a los demás lo que quieras que te hagan, ¿no? A ti. Pero yo digo siempre, veo que ella me traje un bombón. Sí. Te traje un regalo. Siempre me está trayendo bombón. Me gustaría que María se junte más con Paola. Me trae muchos regalos. A mí me gusta. Me trae siempre un bombón. Y yo, la verdad que, viste, somos, digo, en ese ¿Y no te sentido. Dice un bombón para otro bombón? No, pero yo sé eso, con el amor que me lo trae. Siempre me trae y yo lo guardo, viste. Para no irnos del tema, vamos a redondear un poquito. Sí, porque nos vamos a poner meloso. Vamos a redondear un poquito. Hay una promesa para las mujeres en el Salmo 126.5. María, ¿me podés leer la promesa? Salmo 126.5. Mira, Martín, hoy aprendimos a buscar en la Biblia. La mujer nos está volviendo loco. Sí. Salmo 125. Hay que usarla. ¿Cuánto me dijiste? Salmo 126, perdón, 5. Bueno. 26, acá está, perdón, 5. Perdón, es el 4. 126.5. Amén. ¿Están todos? Todos. Amén. Sí. Los que sembramos con lágrimas, con regocijo segará. ¿Cuántas mujeres hay, no, que lloran porque no se casaron y se casaron con el príncipe azul y resulta que el príncipe azul resultó rojo por las lastimaduras que le hizo, tanto en el corazón como violencia doméstica, como tantos asesinatos que hay hoy en día. Entonces ese príncipe azul no resultó, pero los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Entonces hay que seguir buscando de Dios, hay que seguir buscando porque Dios es poderoso y cambia absolutamente todo. Lamentablemente hoy los hombres se aman a sí mismos, no buscan a Dios y no lo ponen en primer lugar. Cuando los hombres busquen realmente a Dios, con todo su corazón, entenderán que deben amar a sus esposas como Jesús nos ama. Y ahí sí se dará naturalmente, por amor, que las mujeres se sujeten a sus esposos. Y descubriremos que la palabra de Dios no se equivoca cuando dice en Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás en tu favor. Y en Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Salmo 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Y si quieren buscar Proverbios 17:6. ¿Proverbio? Carlito lo va a leer. ¿Cuánto? 17:6. 17:6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Amén. 3. ¿Quién no quiere estar bendecido y con el favor de Dios como escudo en su familia? Esto para mí es paz y felicidad, que tanto hablan de que hoy se separan porque no encuentran la paz y la felicidad en los matrimonios. Yo creo que la Biblia es bien clarita en lo que dice. De esta manera toda mujer se sujetará a su esposo por amor, como la iglesia se sujeta a Cristo. Todo el ministerio de cómo tener un matrimonio bendecido con mujeres que se sujeten a sus esposos es seguir los mandamientos que Dios nos da en la palabra. Cuando nosotros realmente buscamos a Dios, cuando ponemos la palabra por estandarte, por baluarte en nuestra vida, ahí vamos a hacer las cosas bien porque es bien clarita. Y para terminar, quiero dos versículos nada más. Primera de Pedro 3. Y uno es para la mujer y otro es para el hombre. Y con esto termino porque me pareció espectacular como acá dice lo que tenemos que hacer cada uno, ¿no? ¿Tres cuánto? 3:1 para las mujeres. Y lo leo yo porque esto es para mí. Amén. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esa me encantó. ¿Y? Sigue. Al considerar. Pará. Esto es considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esto es espectacular porque lo que hablabas vos, Javi, de que no es solamente para los que creemos, acá está bien clarito. Si las mujeres nos sujetamos, ganaremos a los que no creen. Y la que es para el varón. Leíste el 3 que me encantó. Ya que estás. Ya que arrancaste. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea que las mujeres no debemos estar, que sí debemos hacerlo, porque no es lindo ver a una mujer toda desgreñada, toda así nomás, pero tampoco el ostentamiento de tener recontrapinturas, unos escotes que se nos vea todo, unos shortcitos que se nos vea todo, sino ser discretas. Corazón, y la humildad, corazón. Es el corazón. Es lo que va a ganar. Y una buena relación. Estar calladas la boca cuando debemos estar calladas la boca. El 7, Leo. Para los varones, por fin, Carlitos. ¿Me sirve el 7? Léemelo. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Acá me llamó mucho la atención algunas palabras que dice. Sabiamente. Los hombres deben ser sabios Porque como yo lo dije anteriormente, las mujeres somos diferentes. Y acá lo dice bien claro el Señor, como vaso más frágil. Nosotros tenemos mucha fortaleza, tenemos hijos, siempre estamos ahí al firme, soportando y todo, pero somos vaso frágil. Dios nos hizo más frágil que el hombre. Entonces, es mentira de que la mujer aguanta todo. Y después vienen las raíces de amargura, porque no aguantamos, somos frágiles. Y otra cosa, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si a las mujeres no las tratan como vaso frágil y las tratan con el amor que Cristo trata a la iglesia, sus oraciones tendrán estorbo. Y con esto finalizo y los dejo pensando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y no era para cerrar. Carlitos, ponle. Shh, no digas mi nombre. Después me andan amenazando por Facebook. Gracias, Señor Dios Padre, gracias, por este momento, Jesús, por esta oportunidad que, sí, que hemos brindado aquí a nuestra hermana, bendito Dios. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que tú estés, Señor, alentándola a que siga buscando de ti, a que siga interviniendo, involucrándose más en tu palabra, sí, señor, amado, que pueda, Señor, usar el razonamiento, entender más de ti, comprenderte más, extraer de la Biblia, Señor, esos tesoros escondidos que tú dices que allí están. Bendito Dios, danos la sabiduría, la capacidad, el discernimiento para poder buscar en tu palabra, para traer un mensaje, Señor, de aliento a aquel que está necesitando aún así, a aquel que está necesitando de tu conocimiento, poder traerle un mensaje, Señor, que le abra el entendimiento, bendito Dios, a aquel que necesite salir de alguna opresión, sí, Señor, poder llevarle el mensaje también de tu palabra. Pero Padre, permítenos, Señor, sobre todo nunca olvidarnos de aquel mensaje fundamental, el que nos ha sido encomendado, el mensaje de la cruz. Señor, que podamos llevar tu evangelio a todos los lugares. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso, Señor. Amén. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.